La llave maestra, introducción parte 2. Nuestras dificultades se deben principalmente a ideas confusas e ignorancia de nuestros verdaderos intereses. La gran tarea es descubrir las leyes naturales a las que deberemos ajustarnos. El pensamiento claro y el discernimiento ético son, por lo tanto, de valor incalculable. Todo proceso, aún el del pensamiento, cuenta con bases sólidas. La más aguda de las sensibilidades, el juicio más certero, el sabor más delicado, los sentimientos más refinados, la inteligencia más sutil, la aspiración más sublime, la más pura e intensa de las gratificaciones que ofrece la existencia. Por lo tanto, lo mejor que has pensado en el mundo te ha dado el placer supremo. Los poderes, usos y posibilidades de la mente bajo las nuevas interpretaciones son incomparablemente más maravillosas que el logro más prodigioso y aún que los sueños de riqueza material. Pensamiento es energía, pensamiento activo es energía activa, pensamiento concentrado es energía concentrada. El pensamiento concentrado con un propósito definido se convierte en poder. Este es el poder que es utilizado por aquellos que no creen en la virtud de la pobreza ni en la belleza de la abnegación. Ellos perciben que eso es discurso de flojos. La habilidad para recibir y manifestar este poder depende de la habilidad para reconocer la energía infinita que siempre ha estado en el hombre, creando y recreando constantemente su cuerpo y mente, lista en todo momento para manifestar a través de él todo lo necesario. En proporción exacta al reconocimiento de esta verdad, será la manifestación en la vida del individuo. La parte 2 explica el método por el medio del cual esto se alcanza. Las operaciones de la mente son producidas por dos formas paralelas de actividad, una consciente y la otra subconsciente. El profesor Davidson dice, quien piensa iluminar toda la gama de la acción mental con la luz de su propio conocimiento, no es diferente del que trate de iluminar el universo con un destello de luz. Los procesos lógicos subconscientes se efectúan con una certeza y regularidad que serían imposibles si existiera posibilidad de error. Nuestra mente está tan bien diseñada que nos prepara las bases más importantes de la cognición, mientras que nosotros no tenemos el más leve presentimiento de su modus operandi. El ser subconsciente, como un extraño benefactor, trabaja y hace la provisión para nuestro beneficio, vertiendo solo la fruta madura en nuestro regazo. Así, el último análisis del proceso de pensamiento muestra que el subconsciente es el escenario del más importante fenómeno mental. Es a través del subconsciente que Shakespeare debe haber percibido, sin esfuerzo, grandes verdades que estaban ocultas de la mente consciente del estudiante. Que Pidias forjó mármol y bronce, que Rafael pintó Madonas y que Beethoven compuso sinfonías. La naturalidad y la perfección dependen por completo del grado en el que dejamos de depender del conocimiento. Tocar el piano, patinar, escribir a máquina y la habilidad en los negocios dependen para su ejecución perfecta de la mente subconsciente. La maravilla de tocar una brillante pieza en el piano mientras al mismo tiempo sostenemos una conversación elocuente, muestra la grandeza de nuestros poderes subconscientes. Estamos al tanto de cuán dependientes somos del subconsciente y el más grande, el más noble, el más brillante de nuestros pensamientos es lo más obvio para nosotros de que el origen yace más allá de nuestro entendimiento. Nos encontramos dotados con el tacto, el instinto, el sentido de la belleza en el arte, la música, etc., de cuyo lugar de origen o morada somos completamente inconscientes. El valor del subconsciente es enorme, nos inspira, nos advierte, nos proporciona nombres, hechos y escenas del almacén de la memoria, dirige nuestros pensamientos, nuestros gustos y realiza tareas tan complejas que ninguna mente consciente, incluso si tuviera el poder, sería capaz de hacerlo. Podemos caminar si lo decidimos, levantar el brazo siempre que escogemos hacerlo, prestar atención a través de ojos y oídos a todo lo placentero. Por otro lado, no podemos parar los latidos de nuestro corazón, ni la circulación de la sangre, ni el crecimiento de nuestro cuerpo, ni la formación de nervios y tejido muscular, ni la formación de los huesos, ni muchos otros procesos de vital importancia. Si comparamos estos dos sistemas de acción, el uno decretado por la decisión del momento y el otro procediendo rítmico y majestuoso, sin vacilación, pero constante en todo momento, nos maravillamos del último y solicitamos una explicación del misterio. Vemos inmediatamente que estos son los procesos esenciales para nuestra vida física y no podemos evitar deducir que las funciones más importantes fueron retiradas a propósito del dominio de nuestra voluntad variante y cambiante y puestas bajo la dirección de un poder permanente y confiable dentro de nosotros. De estos dos poderes, el exterior y cambiante, ha sido llamado la mente consciente o mente objetiva, que se ocupa de objetos externos. El poder interior se llama la mente subconsciente o la mente subjetiva, que además de su trabajo en el plano mental, controla las funciones regulares que hacen posible la vida. Es necesario comprender con claridad sus respectivas funciones, tanto en el plano mental como los otros principios básicos, percibiendo y funcionando con los cinco sentidos físicos. La mente consciente se ocupa de las impresiones y objetos externos de la vida. Tiene la facultad del discernimiento, carga con la responsabilidad de la elección, tiene el poder del razonamiento, es inductiva, deductiva, analítica y analógica, y este poder puede ser desarrollado al máximo nivel. Es la sede de la voluntad y de todas las energías que de allí fluyen. No solo puede impresionar otras mentes, también puede dirigir la mente subconsciente. De esta forma, la mente consciente se vuelve soberano, responsable y guardián de la mente subconsciente. Es esta alta función la que puede invertir totalmente las condiciones en tu vida. Casi siempre es verdad que las condiciones de miedo, preocupación, pobreza, enfermedad, falta de armonía y toda clase de males los dominan a causa de sugerencias falsas aceptadas por la mente subconsciente sin vigilancia. Todo esto lo puede prevenir la mente consciente entrenada con su acción protectora atenta. Se puede llamar apropiadamente el guardián en la puerta del gran dominio del subconsciente. Un escritor describió la principal diferencia entre las dos fases de la mente así: la mente consciente es razonamiento voluntario. La mente subconsciente es deseo instintivo, es resultado de la última elección del razonamiento. La mente subconsciente deduce justa y exactamente las premisas enviadas desde fuentes externas. Cuando la premisa es real, la mente subconsciente logra una conclusión perfecta. Pero si hay un error en la premisa o sugerencia, toda la estructura falla. La mente subconsciente no entra en el proceso de proveer. Confía en la mente consciente, el guardián de la puerta, que la protege de falsas impresiones. Recibiendo toda sugerencia como verdadera, la mente subconsciente procede inmediatamente a actuar sobre esta con total dominio de su enorme campo de trabajo. La mente consciente puede sugerir verdad o error. Si es lo último, el costo es poner en peligro todo el conjunto del ser. La mente consciente debe estar de servicio velando, despierta cada hora. Cuando el guardián está desprevenido o cuando pierde la calma, bajo cualquier circunstancia, entonces la mente subconsciente está sin vigilancia y se abre a sugerencias de todas las fuentes. Durante la excitación salvaje del pánico, durante la intensa cólera o de multitud de impulsos irresponsables, o en cualquier hora de pasión desenfrenada, las condiciones son muy peligrosas. La mente subconsciente está entonces abierta a sugerencias de miedo, odio, egoísmo, avaricia, autodepreciación y otras fuerzas negativas derivadas de personas o circunstancias circundantes. El resultado es generalmente malsano en extremo, con efectos que pueden apenarlo durante mucho tiempo. De ahí la importancia de proteger la mente subconsciente de impresiones falsas. La mente subconsciente percibe por medio de la intuición, por lo tanto, sus procesos son rápidos, no espera los métodos lentos del razonamiento consciente, de hecho, no puede emplearlos. La mente subconsciente nunca duerma, nunca descansa, no más que tu corazón o tu sangre. Se ha encontrado que simplemente indicando a la mente subconsciente ciertas cosas específicas, estas son alcanzadas. Se activan fuerzas que llevan al resultado deseado. Aquí entonces está la fuente del poder que nos pone en contacto con la omnipotencia. He aquí un principio que es digno de nuestro estudio más serio. La operación de esta ley es interesante. Los que la ponen en práctica encuentran que cuando salen a reunirse con esa persona con quien ellos anticipan una entrevista difícil, algo ha estado allí antes que ellos y disolvió las supuestas diferencias. Todo cambia, todo es armonioso. Ellos encuentran que cuando se presenta algún problema difícil en su negocio, ellos hacen tiempo y algo sugiere la solución apropiada. Todo se arregla apropiadamente. De hecho, los que han aprendido a confiar en el subconsciente encuentran que tienen recursos infinitos a su disposición. La mente subconsciente es la sede de nuestros principios y nuestras aspiraciones, es la fuente de nuestros ideales artísticos y altruistas. Estos instintos se pueden derrocar solo con un proceso elaborado y gradual de socavar los principios naturales. La mente subconsciente no puede discutir o armar polémica. Por lo tanto, si ha aceptado sugerencias equivocadas, el método seguro de superarlas está en el uso de una sugerencia contraria fuerte, repetida con frecuencia, que la mente debe aceptar. Así, eventualmente, se forman hábitos nuevos y sanos de pensamiento y vida, porque la mente subconsciente es la sede del hábito. Lo que hacemos repetidamente llega a ser mecánico, no es más que una decisión, pero deja marcas profundas en la mente subconsciente. Esto no favorece si el hábito es sano y correcto. Si es perjudicial y equivocado, el remedio es reconocer la omnipotencia de la mente subconsciente y sugerir la liberación verdadera. El subconsciente, que es creador y uno con nuestra fuente divina, creará inmediatamente la liberación sugerida. Para resumir, las funciones normales del subconsciente en el lado físico tienen que ver con los procesos regulares y esenciales para la conservación de la vida y la restauración de la salud, con el cuidado de los hijos y que incluye un deseo instintivo de preservar toda vida y mejorar sus condiciones en general. El lado mental es el almacén de la memoria, abriga los maravillosos mensajes del pensamiento que trabajas libre del tiempo y el espacio. Es la fuente de la iniciativa práctica y las fuerzas constructoras de la vida. Es la sede del hábito. El lado espiritual es la fuente de los ideales, de la aspiración, de la imaginación y es el medio a través del cual reconocemos nuestra fuente divina. Y en la proporción en que reconocemos esta divinidad, llegamos a un entendimiento de la fuente del poder. Alguien puede preguntar, ¿cómo puede el subconsciente cambiar las condiciones? La respuesta es porque el subconsciente es parte de la mente universal y esa parte debe ser lo mismo en especie y en calidad que el todo. La única diferencia es de grado. El todo, como sabemos, es creativo. De hecho, es el único creador que hay. Consecuentemente, encontramos que esa mente es creativa y como el pensamiento es la única actividad que la mente posee, el pensamiento debe ser necesariamente creador también, pero encontraremos que hay una gran diferencia entre pensar simplemente y dirigir nuestro pensamiento conscientemente, sistemáticamente y constructivamente. Y cuando hacemos esto último, colocamos nuestra mente en armonía con la mente universal. Nosotros entramos en sintonía con el infinito y ponemos en acción la fuerza más poderosa de la existencia, el poder creador de la mente universal. Esto, como todo lo demás, es gobernado por la ley natural y esta ley es la ley de la atracción. Por eso, la mente es creativa y se correlaciona automáticamente con el objeto que lo manifiesta. La semana pasada le di un ejercicio con el propósito de asegurar el control del cuerpo físico. Si usted ha alcanzado esto, ya está listo para avanzar. Ahora usted comenzará a controlar su pensamiento. Siempre use la misma habitación, la misma silla y la misma posición si es posible. En algunas ocasiones no es conveniente usar la misma habitación. En este caso simplemente haga lo mejor como sea posible. Ahora quédese quieto como antes, pero inhiba todo pensamiento. Esto le dará control sobre todos los pensamientos de cuidado, como la preocupación y el miedo, y le permitirá retener solo la clase de pensamiento que usted desea. Continúe con este ejercicio hasta que usted alcance la maestría. Usted no será capaz de hacer esto por más de unos minutos a la vez, pero este ejercicio es valioso, porque será una demostración práctica de la gran cantidad de pensamientos que constantemente tratan de entrar a su mundo mental. La semana próxima, usted recibirá las instrucciones para un ejercicio que será más interesante, pero es necesario que usted domine este primero. Causa y efecto son absolutos y directos, tanto en el reino oculto del pensamiento como en el mundo de cosas visibles y materiales. La mente es el tejedor magistral de ambas prendas de vestir, la interior del carácter y la exterior de las circunstancias. Esto lo dijo James Allen. Preguntas y respuestas de la parte 2. ¿Cuáles son las dos formas de actividad mental? Consciente y subconsciente. ¿De qué dependen la naturalidad y la perfección? La naturalidad y perfección dependen completamente del grado en que dejemos de depender de la mente consciente. ¿Cuál es el valor del subconsciente? Es enorme. Nos guía, nos advierte, controla los procesos vitales y es la sede de la memoria. ¿Cuáles son algunas de las funciones de la mente consciente? Tiene la facultad del discernimiento, tiene el poder del razonamiento, es la sede de la voluntad y puede impresionar al subconsciente. ¿Cómo puede expresarse la diferencia entre el consciente y el subconsciente? La mente consciente es razonamiento voluntario. La mente subconsciente es el deseo instintivo, el resultado del último razonamiento voluntario. ¿Qué método es necesario para impresionar al subconsciente? Mentalizar lo que se quiere. ¿Cuál será el resultado? Si el deseo está en la armonía con el flujo del todo, las fuerzas se pondrán en marcha produciendo el resultado. ¿Cuál es el resultado de la acción de esta ley? Nuestro ambiente refleja las condiciones que corresponden a la actitud mental predominante que mantenemos. ¿Qué nombre se le ha dado a esta ley? La ley de la atracción. ¿Cómo se indica la ley? El pensamiento es una energía creativa y tendrá correlación automática con el objetivo y lo manifiesta.